Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group les doy la bienvenida, agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. Y en esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestra querida invitada. Y en Facebook nos podrán ver en diferido en nuestros grupos Lee, Lectores, Escritores, Editores y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes nos están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México, y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Rosa Elena Zamora Antuñano. Rosy Zamora para nosotros. Rosy es una exploradora incansable de la conciencia mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco. También se considera queretana y poblana. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuenta con posgrado en Educación. Posteriormente, realizó una especialidad en psicología transpersonal en la Escuela Latinoamericana de Psicología Transpersonal Integral, con sede en Mendoza, Argentina. Cuenta con certificaciones de coaching en los enfoques neurosemánticos y ontológico, y hoy es acompañante de procesos femeninos a través de círculos de mujeres, tanto en México como en España. Su formación le ha permitido dedicarse a la capacitación, coaching y mentoring en empresas de diversos giros y acompañar a las personas en el logro de sus objetivos y anhelos. Colaboró para el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, desde 1996 hasta 2004 en las áreas de proyectos institucionales y educación continua. Durante 11 años trabajó para Volkswagen de México como responsable de la capacitación y desarrollo de sus líderes. En 2014 obtuvo el Premio Nacional del Trabajo. Hoy es directora de su propia empresa, Big Sur Learning Ecosystem, dedicada al desarrollo organizacional y humano, proyecto que construyó y dirige de la mano de su esposo, Carlos Macedo Vázquez. Además, es autora de 3 libros y hoy está con nosotros para presentarnos sus relatos de vida y su libro titulado Expedición al Centro del Corazón, el mapa para recuperar tu soberanía emocional. Bienvenida, querida Rosy. Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz y muy emocionada de verte con la cámara abierta y bueno, transmitiendo aquí también desde Monterrey. Estamos muy cerca, ¿eh? Y muy cerca desde el corazón, muy feliz. Le envío un abrazo a toda la audiencia de Luna 9 Radio Digital y de todas sus plataformas. Muchas felicidades por toda la expansión que están teniendo, Mari. Muchísimas gracias, Rosy. Pues encantada de tenerte por estas tierras, tierras de personas muy trabajadoras, personas que todo el tiempo están buscando proyectos, así es de que pues encantadísima de tenerte por aquí de visita, Rosy. Sí, estoy muy feliz, muy bien recibida, me siento como en mi casa. Me da mucho gusto, Rosy. Rosy, en Relatos de Vida nos interesa conocer al ser humano que son nuestros invitados. Para que nuestra querida audiencia te conozca un poquito más, me encantaría que nos compartieras sobre tus primeros años de vida, tu infancia, cómo fue crecer para la niña Rosy en un seno de una familia mexicana. Mis primeros años de vida, pues lo que recuerdo es, me cuentan que nací en Guadalajara, en el Hospital Santa Elena, a manos de un ginecólogo alemán, ¿sabes? Entonces eso para mí es como muy emblemático, porque después tuve pues una gran cercanía con esa gran cultura. Mis primeros años de vida los recuerdo en Querétaro, ¿sabes? Yo tengo memorias muy despiertas, me acuerdo de mí en mi cuna, me acuerdo de mí escuchando a los adultos. Y yo entendía lo que los adultos hablaban. Pues ahí soy la cuarta hija, de una familia de seis. Soy la más pequeña, nací como 6, 7 años después de mi tercer hermano. Entonces, bueno, pues eso ya definió algo de mi dinámica de vida, ¿verdad? Ya mis hermanos eran grandes cuando yo llegué, ya tenían sus amigos, ya tenían sus rutinas. Y bueno, me tocó pues construir la mía. Ayer contaba en una conferencia que di que tenía dos amigos imaginarios con los que jugaba. Uno se llamaba Simón, otro se llamaba Mochita, ¿verdad? Era como una proyección de mí. Bueno, con ellos jugaba, patinaba, hablaba por las noches. Sabía, una parte de mí sabía que eran imaginarios, pero era mi manera de entretenerme, ¿verdad? Estudié el kinder, la primaria, en un colegio muy pequeño que está ahí en Pasteur, que se llama Mattel, ¿no? Dirigido por unas religiosas del Verbo Encarnado. Después me fui al Fray Luis de León, estudié con los agustinos desde tercero de primaria hasta tercero de prepa. Y luego, pues, por inspiración de la hermana de una amiga, decidí estudiar ciencias de la comunicación. Bueno, ella despertó la inspiración que yo traía en el alma y lo que correspondía reparar. Yo era una niña muy, muy tímida y me costaba mucho hablar, sobre todo con mi papá. Por ahí viví un día un acontecimiento. Él estuvo fuera porque estuvo hospitalizado como un mes, no sé, a mí me pareció una eternidad, me pareció que se ha habido para siempre. Y cuando él regresó, yo desarrollé una barrera emocional que no sabía cómo disolver. Entonces, bueno, eso también marcó mi vida. Después se volvió mi fuerza, ¿no? Estudiando comunicación, fue una manera de compensar todo el silencio de tantos años, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a buscar recursos a Estados Unidos, ¿sabes? Porque después el tecnológico estaba demasiado caro, inaccesible, y una familia me abrió la puerta de su casa, vente a trabajar acá para que juntes para el semestre y cuides niños y aprendas inglés o fortalezcas el inglés, porque mi mamá fue mi maestra de inglés, entonces ya sabía yo bastante inglés, pero me faltaba practicarlo. Y bueno, ya cuando regresé de Estados Unidos, tuve la oportunidad, bueno, ya de pagar un semestre, de tener un margen para trabajar, para solicitar el incremento de beca, y así es como logré graduarme de la carrera. Tuve la oportunidad de quedarme a trabajar ahí en el tecnológico, estuve, como lo mencionaste, de 96 a 2004. Sí, tuve una pausa porque me fui a trabajar al Grupo Fomento Queretano, los entonces embotelladores de Coca-Cola en Querétaro. Estuve 2 años ahí en la fundación que da las becas, que apoya instituciones. Sin embargo, reconocí que lo mío estaba en la educación. Entonces me volví a atravesar la calle y me volvieron a recibir en el tecnológico, en educación continua. Ahí me dieron capacitación como coach y bueno, pues como me tocaba pasar la lista en todos los cursos y hacer las facturas y atender a los clientes, pues me tomé todos los cursos que pude. Entonces eso me abrió la puerta, como un plan de desarrollo, ¿sabes? Yo le decía a mi jefa en el tecnológico, yo quiero dar cursos en educación continua. Me dicen, Rosy, estás muy joven, o sea, tendrás la teoría, pero te falta la experiencia. Te tienes que ir a trabajar a una empresa. Y bueno, parece que sus decretos son demasiado mágicos. Me llegó la vacante al correo, vacante de Volkswagen de México, y dice, ay, qué flojera, ¿quién se iría a trabajar a Puebla? ¿Quién se mudaría a Puebla? No, yo no. Pero me llegaba y me llegaba, soñaba con ella y pues dije, no voy a aplicar. Y fue inmediato. O sea, al siguiente día que respondí, fueron a Querétaro a hacerme los exámenes a una concesionaria. Y bueno, después las demoras que uno tiene que transitar, ¿no? Para superar miedos. Me dejaron de hablar como 2 meses, pero porque que me iba a contratar se había ido a Alemania de vacaciones. Entonces, bueno, a superar todas las historias de no pasé los exámenes, de estar mal, de la cabeza, salí mal, hasta que por ahí de enero de 2004 ya me llamaron, me entrevistaron, pasé la entrevista, me hicieron una gran oferta y estuve ahí 11 años, Mari, en el desafío de ser coach, ¿sabes? Seguía teniendo la teoría. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque aunque ya estoy en una empresa, traigo la teoría, pero agradezco mucho la generosidad de tantos directores y gerentes que viéndome tan joven y todo, aceptaban mis dinámicas, aceptaban sentarme en sus mesas de toma de decisiones y yo hacía como que sabía demasiado de coaching. Lo que hice fue transmitirles las herramientas, ¿no? Ahí comprendí que quien enseña aprende. Entonces, 4 años me dediqué a dar talleres de cómo ser coach, hasta que quedó incorporado totalmente y entonces pude, como abrir las alas en ese sentido. Volkswagen de México, bueno, pues ha sido mi gran escuela ya en la práctica, ¿no? Agradezco al Fray Luis de León, al Colegio Mattel, al Tecnológico, bueno, que me hayan dado las herramientas, pero Volkswagen me permitió desplegarlas. Y siguió nutriendo mi proceso de desarrollo en cursos en el extranjero. Este posgrado que hice en Argentina me apoyó Volkswagen, ¿no? Me permitían irme un mes intensivo a aprender psicología para llegar a incorporar mejores prácticas de desarrollo. Y bueno, yo no quería, pero se me activó. Pasé por el Tecnológico de Monterrey y me sembraron la semilla del emprendimiento. Yo decía, no, eso no va a ser para mí. Yo aquí me voy a quedar. Y no, como por ahí del 2012, 13, tanto a mi esposo como a mí dijimos, tenemos que hacer un proyecto común. Y entonces nos lanzamos en 2015 hasta la fecha, con todo lo que eso ha implicado, Mari. Bueno, espero no haber saturado a la audiencia No, con no, para nada. Además, mi historia. es muy apasionante conocer el recorrido de vida de las personas que están aquí con nosotros y que nos vienen a presentar sus proyectos, en este caso, este tercer libro, Rosy, pero conocer esta trayectoria de cómo es que vas adquiriendo esta sabiduría de vida a través de tus experiencias es maravilloso. Muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu vida y sobre todo desde esos momentos tan tuyos, la infancia. Muchísimas, muchísimas gracias, Rosy. Rosy, y después de esta sólida trayectoria en instituciones como el Tecnológico de Monterrey y Volkswagen de México, ¿qué aprendizajes fueron claves para tu camino y decidirte a emprender? Pues mira, recuerdo mucho que había una persona que fue la que más me motivaba a ya salirme de Volkswagen. Me decía, tú no te preocupes, Rosy, tú vuela, tú salta y te saldrán alas en el trayecto. Y entonces, ¿qué le hago caso? Y el problema fue que no me salieron alas, me estrellé. Entonces aprendí que cuando uno va a tomar una decisión de esa naturaleza, se tiene que preparar internamente. Porque, bueno, me aplicó la suerte del principiante. Entonces, por aquí salimos y empezaron, ¿no? Los vínculos y todo lo que ocurre cuando tienes cierta experiencia, cuando ocupaste una posición en una organización. Entonces, como año y medio después, vivimos el embate de los ciclos, como se vive el invierno, ¿no? Como los vikingos, como todos vivían el invierno, y si no se habían preparado, pues había que pasar por una dura experiencia. Entonces, nosotros no nos podíamos explicar por qué con la experiencia, el conocimiento, los contactos, de repente todo estaba como congelado y sentimos que nos íbamos a hundir y creíamos que teníamos que declinar y volver al esquema que ya conocíamos y volver a tocar la puerta de alguna organización. Pero bueno, llegó nuevamente el trabajo interno, un trabajo interno que yo había postergado, o sea, sí hacía prácticas, según yo, de desarrollo humano y todo, pero no la concientización. Entonces tuve que voltear a ver a mis raíces, ¿no? ¿Cuál es el ADN emocional que yo traigo para poder emprender? Y pues me di cuenta de todas las experiencias de pérdida de recursos que había en todas las ramas de mi árbol, en la rama de abuelos y de bisabuelos. Y en el estado emocional que pues yo desarrollé al vivir como miembro de mi familia. Entonces tuve que voltear a ver todo eso, Mari, y integrarlo, honrarlo, reconocerlo. Entonces eso me dio la pauta para escribir mi primer libro, que fue Cómo superar la frustración. Este estado emocional en el que tú difundes, desarrollas, tocas puertas, a veces también ocurre en la pareja, intentas de una experiencia, otra, en la salud, y luego no obtienes el resultado que tú quieres. Entonces ahí intuitivamente, ¿no? Años después que conocí toda la teoría de las heridas emocionales y todo eso, me sorprendí de cómo mi alma conocía cuál es el camino para superar la frustración. Y tiene que ver con ponernos en orden, ¿no? Con el vínculo materno y paterno. Y convivir en equilibrio. En ese tiempo yo conocía la metáfora de los cuatro elementos, la metodología de los cuatro elementos. Y yo sabía que viviendo en equilibrio, uno se fortalece y es más fácil lograr los objetivos. Pero sobre todo, haciendo conscientes las grandes fuerzas restrictivas que son nuestras lealtades al árbol familiar, a repetir lo que ellos vivieron. Entonces, para mí fue clave reconocer que honrar a mi sistema familiar es mirar con mucho respeto, con mucho amor, pero proponerme hacerlo distinto, con humildad. Eso fue la clave, Mari. Una gran clave llegar a esa conclusión, bueno, sin duda fue importantísimo, Rosy. Y Rosy, este emprendimiento tan importante para ti y para tu esposo, Big Sur Learning Ecosystem, ¿cuál es su propósito? ¿Cómo llegan a concretar ese propósito? ¿Qué buscan a través de Big Sur Learning Ecosystem? Nuestro propósito es lograr cimentar las bases de un propósito trascendente en cada ser humano y en cada organización. Nosotros hemos reconocido que cuando una persona logra definir cuál es su servicio a la vida, eleva su conciencia, toma decisiones diferentes, colabora, se vuelve consciente del impacto de sus decisiones y no solo se logra eso, Mari. Yo siempre cito la investigación del neurocirujano y neurocientífico Joe Dispenza, cuando se enfocó en explorar la remisión espontánea de personas que, sin explicación científica, superaron cáncer o leucemia en un hospital con la misma, con el mismo tratamiento, médicos, clima, alimentación. ¿Por qué unas personas se sanan, por qué otras no? En el ámbito religioso, ¿por qué en algunas se manifiesta el milagro y en otras no? Y Joe Dispenza encontró cuatro variables diferentes en las personas que lograron hacer la remisión espontánea. La vida espiritual, que no es lo mismo que religiosidad. La religiosidad nos puede llevar a la vida espiritual, pero no siempre. La guerra que ahorita estamos viendo tiene tintes religiosos. No espirituales, espiritualidad es reconocer que todos somos uno, que lo que le hago al otro me lo hago a mí. Segundo, definieron el propósito de sus vidas. Y cuando uno define el propósito de su vida, el esquema del pensamiento cambia. Cuando yo tengo un propósito, cuando yo me enfoco en dar un servicio a la vida, mis pensamientos cambian. Cambia la calidad. Cuando no lo tengo, empiezo a conectarme al pasado. Empiezo a compararme en el presente, empiezo a preocuparme por el futuro. Y eso nos enferma. El pensamiento tiene un impacto muy grande en la salud, en lo físico. Y siempre pido que la gente piense en el limón con chile piquín y salecita, ¿no? Que exprimes abajo de la lengua. Un pensamiento genera reacciones físicas. ¿Vale? Tenemos que hacerlo consciente. Entonces, si yo encauzo mis pensamientos a un propósito, mis emociones, que es la cuarta variable, van a ser diferentes. Y ya hay muchos estudios que han sido sustentados por biólogos, por psicólogos, por físicos cuánticos, que postulan, que establecen la premisa de que siempre hay un origen emocional en todo lo que nos pasa, en la salud, en la escasez, en las relaciones. Hay muchos factores por los cuales podemos tener retos, pero siempre hay uno emocional. Y a mí me da mucha alegría saber que desde el emocional hay algo diferente que yo puedo hacer. Entonces, nuestro propósito es llevar eso a las organizaciones. Que las organizaciones no solo definan sus objetivos y su estrategia, sino su propósito. Y desarrollar los conocimientos y los talentos necesarios para cumplirlo y ser congruentes con él. Así aplicamos el desarrollo humano y organizacional en las organizaciones. Y ahora también en los colegios. Platícanos un poco de este nuevo proyecto, Rosy, ¿por qué en los colegios? Algún día Carlos y yo dijimos, oye, está rudo, ¿no? Tratar de cambiarle el chip emocional, mental, a una persona que ya tiene una trayectoria, que la forma de hacer las cosas le funcionó y todos sabemos, a mí me ocurre, me cuesta desapegarme de lo que yo ya aprendí. Cuando me dicen, tienes que grabar un TikTok en menos de un minuto, porque es más, en 22 segundos, y entonces me enojo, ¿no? ¿Cómo que en 22 segundos voy a explicar lo que me ha tomado 30 años aprender, ¿no? Y tienes que anunciarte y tienes que, y me cuesta. Es algo que lo hemos identificado en las organizaciones, cómo cuesta. Y un día Carlos y yo dijimos, oye, tendríamos que incursionar desde la temprana edad. Tenemos que darles herramientas a los niños, a los jóvenes, para adaptarse a un mundo que está siendo frágil y quebradizo, ansioso, no lineal, las experiencias se repiten y hasta cierto punto incomprensible. Eso es lo que los expertos dicen que está pasando en el entorno. Y así de pronto nos sentimos con fragilidad, con ansiedad, repitiendo experiencias y con incomprensión. Dijimos, ¿cómo preparar a los niños para ese entorno que estamos viviendo? Entonces, hemos desplegado el conocimiento, sobre todo de Carlos, que él es estratega en el ámbito de la educación. Él estudió la licenciatura en educación en la Universidad de las Américas y hemos desarrollado un programa que tiene como finalidad brindarle herramientas a profesores y padres de familia para ir sembrando las semillas del liderazgo. Entonces ya Excelente. el programa ha sido probado por profesores de cada nivel, ¿no? Alguien me decía, ¿tú eres profesora? ¿Tú das clases? No, pues no. Pero ya hay profesores que han evaluado con lupa que sean dinámicas adecuadas, viables y fáciles de aplicar, tanto para papás como para profesores. Esa es la semilla que este 2026 nos ha permitido consolidar, ¿no? Estuvimos mucho tiempo, como digo yo, en el rumbo norte, en todo congelado, todo en silencio, renovándonos, consolidando esta semilla que hoy estamos empezando a sembrar, Mari. Pues muchas felicidades, Rosy. Qué maravilla que estas herramientas lleguen desde tempranas edades. A nosotros no nos tocó buscar estas herramientas ya de más grandes. Qué maravilla que a los pequeños les pueda llegar esta información. Yo creo que eso es la evolución, Mari, que ellos no tengan que repetir los tropezones que nosotros vivimos, las noches de confusión, de no entender qué nos pasa. Entonces eso es, ¿cómo ves? Así es, de ni siquiera conocernos, Rosy, porque de repente, bueno, cuando nos tocó elegir profesión, pues muchos como que le batallamos a saber como para qué veníamos, o incluso en mi caso, por ejemplo, elegí una profesión que no era la que era mi vocación, pero pues en esa confusión hice lo mejor que pude en ese momento, pero qué genial que desde pequeños puedan llevar ese trabajo de autoconocimiento y desarrollar habilidades de liderazgo. Así es, Mari. Pues esa es la nueva ruta. Esa es la experiencia que agradecemos de todo un congelamiento que hubo, de todo el miedo que se generó en organizaciones. Sobre todo, lo primero que penaliza una organización es el desarrollo y la capacitación, ¿no? Así es. Contrario a las más exitosas, que lo último que penalizan es eso. Y optimizan en todo, menos en la capacitación, las más exitosas. Las que entran en miedo, no, bueno, no tienen ni ánimo para aprender algo nuevo, ¿no? Y es comprensible. Entonces, pues agradecemos esa experiencia que fue ruda, pero que nos hizo regresar a nuestro camino o encontrar el camino que verdaderamente queremos transitar. Pues muchas felicidades y que puedan esta semillita hacerles disfrutar de todos los frutos que se puede, porque es una labor, me parece muy, muy valiosa, y sobre todo que hayan tenido ustedes la capacidad de comprender que si no está rindiendo los frutos en un área, quizás es porque su camino es por otro lado, y que volteen a ver a los chiquitines. Creo que los más bendecidos son estos chiquitos y sus familias. Así es. Entonces nos da mucho gusto, un colegio nos abrió la puerta en Querétaro, es en donde estamos probando todo y va funcionando muy bien, ¿eh? Ya nos contarás, Rosy, Ya les nos contaré, encantará que ya nos lo compartas. desplegaré, las Sí. lecciones aprendidas y todo, a ver qué nuevos caminos se abren, ¿eh? Así es, Rosy. Rosy, y trabajar de la mano con tu esposo en un proyecto profesional. ¿Qué retos y aprendizajes les ha dejado tanto a nivel personal como profesional? Pues ha sido todo un camino muy enriquecedor. O sea, la verdad es que no quiero presumir, pero lograr la maestría de la pareja armónica es algo en donde hemos trabajado mucho mi esposo y yo. Entonces, antes de conocerlo, yo hice un trabajo súper profundo para poderme relacionar en pareja, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Me tomó como 15 años, entre superar mis duelos, mis lealtades, mis proyecciones tóxicas. Me tomó como 15 años de ensayo y error. Entonces, cuando lo conocí, le digo, es que a ti ya te tocó una Rosy transformada, ¿no? Creo que él es el único varón al que en realidad he tratado bien, al 100%, ¿no? Pero bueno, a alguien le tenía que tocar. Y él también hizo lo suyo. Entonces, nosotros cuando nos casamos, ¿sabes? Hicimos un primer ritual en Francia, en la Catedral de Chartres. Ahí un poco clandestino, no creas que lo organizamos, ¿no? Sino que hicimos un ritual en ese laberinto y nos comprometimos a ser espejos mutuos, en el camino. Entonces, cuando algo pasa, yo no digo, ay, Carlos, te está haciendo esto mal. Lo primero que digo es, ¿qué me está recordando de mí? ¿Qué no he visto de mí? ¿Qué tengo que integrar y transformar en mí? Y primero lo trabajo en mí y hago mis respiraciones y mis meditaciones y lo que tenga que hacer y hablamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le cuesta creer que tenemos casados desde el 2013 y que nunca nos hemos peleado. Hay gente que me dice, no, un día se van a pelear, un día va a ocurrir. O sea, no digo que no hayamos un día levantado la voz, que nos hayamos intensificado, pero jamás nos hemos dicho algo hiriente. Nunca. Nunca hemos depositado en el otro, la responsabilidad de lo que nos pasa. Hoy vamos. Vamos los dos, oye, pero es que ahorita estamos pasando aceite, perdóname, no, no, somos los dos. Es una elección de los dos y por algo nuestros árboles familiares se atrajeron. Desde una repetición, ¿sabes, Mari? Mis abuelos se llamaban Rosa y Carlos. Entonces, bueno, si uno no volteara a ver eso, uno vuelve a caer en las repeticiones. Entonces, ha sido. Es muy bonito, o sea, es mi esposo es una persona con la que yo puedo estar las 24 horas del día y tenemos una relación que nutre y que aporta, en las buenas y en las malas. Qué maravilla, Rosy, encontrarte con alguien con el que tú digas, puedo estar las 24 horas del día. Y sobre todo, Rosy, también valoro mucho el que tú compartas que tu camino de crecimiento en cuestión de pareja te llevó 15 años, porque de repente vemos TikToks o información de las consigue la pareja en 5 pasos o Haz en esta activación y la vas a manifestar. así es. Y no, la realidad es que quien vive estos procesos efectivamente es un trabajo intenso, profundo y no se hace en un ritual o en una activación o en 5 pasos. Gracias por comentarlo porque efectivamente los procesos son así, llevan su tiempo. Así es. Así lo hemos vivido, Mari. Sí, bueno, muchísimas gracias por compartirnos ese pedacito también de tus relatos de vida, tu relación con tu esposo, que además de una relación de pareja muy bonita, también es una co-creación a nivel Así profesional. es, Mari. Rosy, y otra área en la que colaboras, has contribuido, es la literatura. Platícanos, ¿cómo fue tu primer encuentro con la literatura? ¿Quién desarrolla en ti el gusto por las letras? Pues yo creo que fueron mis papás, ¿no? Ahorita que he estado unos días ahí en la casa de mi mamá y que me dispuse a ordenar los libros y todo, pues me di cuenta de todo lo que, todo el esfuerzo que ellos hicieron para llevarnos el tesoro de la juventud, todas las enciclopedias. Mi mamá, que es maestra de inglés, siempre enseñaba con cuentos, con los storytelling, con los cuentos de Disney. Entonces, pues yo creo que ahí se sembró la semilla. Y me acuerdo mucho de un libro muy grande que ya tenía como la pasta dañada, pero que era el de la espada en la piedra. Entonces, aunque no sabía leer, me gustaba ver los dibujos y ver al mago Merlín y ver al rey Arturo. Bueno, creo que sembró las semillas de lo que hoy me hace todo el sentido. En esta etapa de mi vida. Entonces, bueno, pues también en el colegio Fray Luis de León, pues sí se incentivaba mucho la lectura. Luego, en mi carrera tenía que tener mucho contacto con los grandes autores, con la literatura. Y pues como viví 6 años sola, Mari, en Puebla, agarraba mi pila de libros y me iba a un restaurante a desayunar y a comer. Y ahí me leí todo lo que pude. Entonces, pues fue una etapa muy bonita en la que me relacioné con la lectura y creo que fue lo que me preparó para la pareja, ¿no? O sea, yo estaba dispuesta a vivir conmigo el resto de mi vida en armonía. Yo decía, si no va a Okay. ser para mí una pareja, pues no va a ser. Yo puedo vivir conmigo el resto de mi vida y los libros ayudaron mucho a eso. Qué maravilla, Rosy. ¿Y en qué momento se activa el deseo por plasmar tu vivencia, tu contribución a la humanidad a través de las letras? Pues mira, yo había empezado mi libro, mi primer libro lo publiqué en 2018, yo lo había empezado como 10 años antes, pero tenía 5 párrafos. Y escribí un párrafo y lo dejaba 3 años y así. Siempre había querido escribir un libro. Mi abuelo paterno escribió un libro, mi bisabuela materna fue poeta, hay un libro de sus poemas, pero todo ocurrió cuando decidí ir a hacerme un masaje del alma con unas curanderas tarahumaras. Entonces yo dije, yo necesito un masaje del alma y a Francisco se lo he contado muchas veces en el programa. Ese masaje pareció más un exorcismo que un masaje. Y me hicieron ver todas las memorias emocionales que estaban estancadas en mis músculos y eran una carga muy pesada que yo desconocía. Ni siquiera era un tema de gordura ni nada, o sea, era energía estancada. Me hicieron el masaje e incluso me dijeron, ¿quieres que te activemos el centro energético de la voluntad? Y yo, bueno, pues ya estoy aquí y me pasaron el codo por el costado de la columna vertebral, dos curanderas así, y bueno, yo aullé. Yo creo que hasta ahí iba a llegar la policía, ¿no? Porque me decían, tú libera, tú grita y tú llora. Bueno, ¿para qué me lo dijeron? ¿Para qué? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, fue muy revelador, reconocer cómo, soltando una carga emocional que porta el cuerpo, el entorno cambia. Porque incluso empresas que tenían propuestas mías de meses estancadas, me hablaron para decirme, oye, ya se autorizó. Entonces, yo venía estudiando mucho de física cuántica, del impacto de las emociones en el campo magnético, pero pues era pura teoría. La sabiduría Rarámuri me ayudó a entenderlo desde la práctica y me enseñó la rueda medicinal, el arte de vivir en equilibrio. Entonces, después de ese masaje, que fue un sábado, Mari, el lunes yo me puse a escribir el libro hasta que lo terminé. 2 meses me tomó hacerlo. Ajá. Y entonces, gracias a la sabiduría Rarámuri, publiqué mi primer libro y entonces les dediqué el segundo a ellos, en mi libro Pies Ligeros. Wow, qué increíble esta experiencia, cómo nos van llegando las herramientas para irnos construyendo en esa mejor versión de nosotros mismos, desarrollando ese potencial que a veces quizás ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos llegar a desarrollar. Y sí, Rosy, a mí me encantan tus libros precisamente por eso, porque son vivencias, aprendizajes tuyos que nos regalas a través de tus libros. Platícanos, Rosy, ¿cómo es esa sensación de publicar ya un tercer libro? Pues muy satisfactoria, Mari. Publicar mi primer libro me llevó a mirar de frente memorias también muy profundas. Porque yo no me podía explicar cómo la primera vez que presenté mi libro fue en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Fue muy intenso llegar porque el salón donde lo presenté fue el salón donde tomé la clase de producción editorial. Entonces llegar ahí como 20 y tantos años después, me tuvieron que esperar 10 minutos porque lloré. No, yo que me dedico a dar conferencias y todo, nunca pensé que eso me pudiera pasar. Pero sobre todo alguien que en ese momento era mi mentora, me dijo, Rosy, es que diste un paso muy grande en tu sistema familiar. O sea, tú sabes lo que es publicar un libro cuando traes el ADN de tantas personas que no se pudieron expresar, que no pudieron compartir lo que pensaban, lo que sentían, sus duelos, que incluso sus poemas están escritos en cuadernos. Entonces, para mí es un gran significado publicar libros, como que es en honor a todas las personas, no solo en mi familia, que no han logrado expresar su esencia. Para mí es como brindar ese servicio, ¿no? Como hacer mi aportación. Entonces, pues es muy satisfactorio, Mari. Por supuesto, honras a través de tus publicaciones a tus ancestros que no pudieron expresarse. Expresarse, así es. Qué valioso, Rosy. Y tus dos primeros libros contienen información muy valiosa que enriquece la experiencia de vida de quienes te leen. Y hoy nos vienes a presentar a tu tercer creación literaria. Y nadie mejor que tú, Rosy, la autora, para que nos presentes tu libro Expedición al Centro del Corazón. Te cedo el micrófono para que nos lo presentes, por favor. Ay, pues muchas gracias, Mari. ¿Será que puedo compartir pantalla? ¿Se puede o no? A ver, vamos a checar con cabina si se puede. Déjame ver qué nos dice. Dame un minutito. Me dice que sí. A ver, perfecto. Intenta compartir pantalla. Sabes que no, luego no me puedo desapegar de mi rol de teacher. Sí, claro. Ahí estás, Rosy. Ahí está. Pues mira, esta es la portada, Qué Mari. Hermosa. Me la hizo mi esposo con sus aprendizajes de inteligencia artificial. Me gustó mucho cómo conectó con la esencia. Este libro surge por mi búsqueda del Santo Grial, por esa semilla que se sembró en mí desde la niñez con el libro de la espada en la piedra y las memorias del mago Merlín. Siempre Siempre suspiraba cuando yo pensaba en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, en las leyendas artúricas, en los magos, en las hadas. Es una historia que ha inspirado mi camino por muchos años, ¿no? Cuando alguien me decía, ¿cuál es tu sueño? Yo cerraba los ojos y me veía en un gran acantilado recibiendo la brisa del mar de la Gran Bretaña. Yo creo que también se debe a que mi mamá tiene ascendencia, ancestros que vienen de allá. Entonces, bueno, un día me inscribí en un curso en un instituto de investigación que se llama Carpa Lunar, que está en la Ciudad de México, con una gran maestra que es Karina Falcón. Con ella aprendí de manera intelectual la rueda de la medicina y su aplicación en la gestión del cambio, en los procesos terapéuticos. Y después ella desplegó un curso que tenía que ver con los símbolos de la isla de Avalon. Entonces, bueno, tú sabes que la psicología de Carl Jung aborda todo esto, ¿no? Yo que estudié psicología transpersonal, él es mi sustento teórico y él ejercía sus procesos terapéuticos a través de la creatividad, del arte, de los símbolos. Entonces, la isla de Avalon es un símbolo muy poderoso en el inconsciente colectivo, porque es la memoria que resguarda el equilibrio, la magia, los sueños, el contacto con la naturaleza, el respeto a los seres sintientes, a los que creemos vulnerables. Entonces, todo eso resguarda Avalon en nuestro inconsciente, esa isla donde se dice que vive Merlín y donde descansa el alma del rey Arturo después de tantas heridas. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de tomar esa formación y iba a ir en 2020 a la isla, a Glastonbury, donde la leyenda dice que ahí está vinculada a la isla de Avalon, como que ahí hay un portal justo en esa torre que ves ahí. Se dice que quien pasa por esa torre está tocando las puertas de la sagrada isla de Avalon. Entonces, bueno, yo estaba muy emocionada de ir, pero bueno, surgió la pandemia y eso no, nos cambió todos los planes. Entonces, para mí fue posible ir hasta el 2024 de la mano de Silvia Mengíbar, ¿no? La presidenta de el Círculo de Mujeres Casa Luna en España, con quienes sostuvimos círculos en línea durante toda la pandemia para acompañar a mujeres que estaban en soledad en este encierro, en estados emocionales que ameritaban un acompañamiento. Entonces tuve esa oportunidad. Y no es que yo haya visto hadas ni haya visto al mago Merlín, pero cuando crucé esa torre, se me desplegó conocimiento, bueno, conocimiento que yo ya venía estudiando, pero se me articuló. Se me mostró, ¿no? ¿Cómo compartirlo? Entonces, lancé mi primer seminario en línea sobre Avalon, el mismo que tú tomaste, que también tuve oportunidad de tener a Francisco ahí en el aula virtual. Y después, la segunda vez que fui, crucé el portal, hice mi meditación y una amiga muy querida me dijo, tienes que escribir el libro de esto. Y yo sí, para el 2026 va a ser mi meta. No, para 2025. Entonces me lo dijo con tanta firmeza que dije, va. Entonces, esta es la portada que simboliza, la espada simboliza la mente, el lago simboliza nuestras emociones, el trayecto, el subir esa colina representa salir de la zona de confort e ir al centro del corazón, e ir a esta expedición para encontrar nuestro grial. De eso se trata el libro, Mari. Excelente, Rosy. Bueno, cuando yo estaba leyendo la reseña de tu libro, la verdad es que estimula a ir a conocer más de lo que nos compartes, porque tus libros están llenos de estos aprendizajes, de tus experiencias de vida que nos compartes y que a través de este compartir generoso tuyo, pues nos ahorras camino, nos ahorras tiempo, nos ahorras dolor y nos ahorras dinero. Rosy, y lo agradezco enormemente. Platícanos, Rosy. ¿Cómo ha Un sido mapa. para ti, perdón, sí, cómo ha sido para ti esta expedición a tu centro del corazón? Bueno, un mapa siempre nos ayuda, ¿no? Ahorita que tenemos el Google Maps, sabemos la diferencia, ¿no? Antes había que ir en cada esquina preguntando cómo llegar a un lugar, pero cuando alguien transitó el camino y nos da el mapa, pues lo agradecemos, Mari. Entonces, esto ha sido lo que a veces representa una expedición, que es más que un viaje. Yo puedo ir de aquí a San Pedro Garza García o de Querétaro a Tequisquiapan, y claro que un viaje siempre va a ser enriquecedor. Sabemos que una expedición tiene un propósito. Tal vez es descubrir algo, tal vez es encontrar un propósito, tal vez es ir a conquistar algo. Entonces, este libro es una expedición. Y a veces en las expediciones, las experiencias no son del todo agradables. Pero si tenemos un propósito, tenemos que atravesarlas. Entonces yo invito a los lectores a armarse de valor, a tomar el poder de su mente a través de la espada, a incursionar en ese lago emocional que resguarda cosas que no hemos visto y que a veces da miedo surcarlo, entrar en una barca. Los invito a tener la determinación de escalar esa colina, de transitar el camino para recuperar la soberanía emocional. Es activar ese rey o esa reina que todos tenemos dentro para ir a recuperar nuestra soberanía emocional. ¿Qué significa esto? Tener el poder supremo para gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, a veces creemos que libertad es hacer lo que uno quiere y tener el horario que uno quiere y hacer lo que uno quiere, y eso no es libertad. No es libertad si somos presas del miedo, de la ansiedad, de la depresión, de la necesidad de ejercer poder, de la escasez. Entonces, por más tiempo libre que tengamos y hagamos lo que queramos en lo externo, esa es la verdadera prisión, Mari. Entonces, este libro te aporta un mapa para ir a recuperar esa soberanía. Sabemos que los caballeros del rey Arturo, el rey Arturo, todos buscaban el Santo Grial, ¿no? No sabíamos o no sabemos si el Santo Grial es verdaderamente la copa en la que el Maestro Jesús bebió en su última cena. No sabemos si es un mito, no sabemos si es una leyenda. Lo que yo sí sé es que es una filosofía de vida, que es la filosofía de vida que tenían el rey Arturo y sus caballeros. Sabían que al encontrar el Santo Grial iban a poder recuperar esa soberanía. Y cuando hablo de soberanía y de esa victoria, Mari, hablo de mi prosperidad. Que la prosperidad tiene mucho más que ver que solo dinero. Porque hay gente con mucho dinero y su dinero no le alcanza para tener salud. Como les ha pasado a grandes personalidades en el mundo. Y puedo tener mucho dinero y mucho poder, pero no la armonía que el alma siempre anhela y el bienestar material. El sendero del Santo Grial nos dice que un día podríamos recuperar nuestra sabiduría infinita. Platón lo decía, todo el conocimiento de todo lo que ha ocurrido, no sé si en este plano o en el universo, está en nuestro cerebro. Se dice que el hipotálamo resguarda las memorias de todo el conocimiento que existe. Nosotros somos todo un registro, somos una biblioteca andando. Nada más que cómo acceder a esa biblioteca. Yo he aprendido que se accede a través del silencio. Aprender a poner la mente en silencio y hacerle preguntas a tu espíritu te da acceso a esa sabiduría, pero bueno, para eso hay que lograr cierta soberanía emocional, porque a veces sentarte a hacer una meditación es una tortura. Si no has trabajado internamente, te sientas y te pica la rodilla y te duele la ciática y pasa una mosca y te acuerdas de un pendiente y entonces mejor te levantas y te vas. Pero yo sé que al lograr la soberanía emocional vamos a tener acceso a esa sabiduría y a los secretos de la inmortalidad, Mari. Yo sé que esto se escucha muy osado. Pero en este libro yo postulo una premisa que comprobaré cuando cumpla 90 años. Ahorita no la puedo comprobar. Pero yo postulo que la enfermedad y el deterioro no son producto del paso del tiempo. El tiempo no tiene nada que ver con ello. El deterioro y la enfermedad tienen que ver con las emociones que no canalizamos y no transformamos. Entonces yo postulo lo siguiente, si trabajamos emocionalmente, permanentemente recuperaremos la conciencia de inmortalidad. Y tal vez en esta generación logremos lo que ya mucha gente ha logrado, irse del plano físico en armonía total, como el padre de la abuela Margarita. La chamana, la mujer medicina mexicana, que fue conocida mundialmente por difundir la sabiduría maya tolteca. Ella cuenta que su padre se fue así, incluso le dijo, dentro de 3 meses me tienes que avisar, apunta en el calendario, porque a mí se me va a olvidar, que ya me tengo que ir. Y entonces la abuela lo hizo así, le recordó a su papá el día que él le había planteado, y el señor dijo, ah, gracias por recordarme. Se bañó, se puso su ropa de gala, se recostó en su catre y les dijo, nos vemos del otro lado. Cuando estaba todo en armonía, todos los vínculos sanos, las experiencias cumplidas. Y tal vez un día aprenderemos a no morir. No sé cuánto tiempo nos tome, tal vez milenios. Pero morimos, nuestro cuerpo muere por un implante, por una programación. Entonces no digo que tengo la ambición de quedarme aquí para siempre, no, tengo la ambición de irme en armonía. Y eso es un avance para la memoria de inmortalidad. Dejarle de tener miedo a la muerte nos podría cambiar la vida, Mari. Pues. Entonces, ese es el propósito del libro. Y en el libro proporciono un mapa, el mapa del tesoro. Siempre ha estado frente a nosotros. Y es un mapa que pertenece a todas las culturas. Yo he difundido en pies ligeros la rueda medicinal, que es cómo vivir en equilibrio a través de la sabiduría maya tolteca. Cuando tuve la oportunidad de viajar con Silvia, con Tania, con Samara, a este viaje de poder iniciático, ellas me proporcionaron, Samara me proporcionó la rueda celta. Entonces descubrí que es lo mismo que la rueda maya, son los mismos pasos y a veces es sorprendente cómo culturas que no tenían manera de tener contacto poseen la misma sabiduría. Entonces en este libro, como está basado en una leyenda de Gran Bretaña y de la sabiduría celta, proporciono el mapa. Invito a la gente a tener conciencia de cómo es que la Tierra nos muestra las leyes de la manifestación. Cómo con semejante poder es capaz de renovarse, de dar flores y frutos, de liberar, de dejar ir, de congelarse. Lo que ocurre en las cuatro estaciones ocurre en nosotros. Pero como nosotros no somos conscientes de ello, nos saltamos estaciones internas, estados de conciencia internos que nos desequilibran y que nos enferman. Entonces, mi apuesta es que si aprendemos a vivir conscientemente estos sabbats, como se llaman en la rueda celta, vamos a llegar al centro, vamos a ser capaces de vivir desde el centro y ahí está el santo grial. Y en el ser humano, el centro está en el centro cardíaco. Ese es nuestro centro de poder. Entonces, si activamos la inteligencia del centro cardíaco, mi apuesta es a que lograremos los beneficios de haber encontrado el Santo Grial. Y este libro nos ayuda a comprender y a entender que los seres humanos siempre buscamos fuera lo que en realidad tenemos dentro. Nosotros somos ese mapa. Esos estados de conciencia viven en nosotros y el Grial vive en nosotros. ¿Qué es lo que vinieron a enseñar los grandes maestros? Enfocarnos en abrir el corazón. Pero ahí muestro lo que significa abrir el corazón. No es un tema romántico. Es un tema que amerita una expedición interna y enfrentar muchos obstáculos. Y bueno, aquí pongo los ejemplos de cómo esta sabiduría es parte de todo. De todas las tradiciones, está basada en filosofía perenne. Es ese enfoque de filosofía en el que todas las tradiciones están de acuerdo. Ahí no hay pleito. La filosofía perenne nos dice todos los acuerdos de todas las religiones y cosmovisiones. Y entre esos acuerdos está la rueda de los ciclos. Uno de esos acuerdos es que todos tenemos, que todo tiene una dimensión física y una dimensión energética. O sea, cuerpo y espíritu. Todos estamos de acuerdo en eso. Que desde el cuerpo puede haber limitaciones, pero desde el espíritu no. Y otra de esas premisas en las que todos estamos de acuerdo es que un día reconoceremos que todos somos uno. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, pues mira, la sabiduría egipcia tiene su mapa. La piedra del sol tiene su mapa. La rueda medicinal. El atrapasueños nativo americano es la rueda medicinal. El laberinto de Chartres, donde te mencioné que me... que hice mi primer ritual con Carlos. Esta es la Catedral de Chartres en Francia, un templo cristiano que también incorpora esta sabiduría pagana o celta. Se puede hacer meditación en movimiento, puedes incorporar a tu cuerpo, a calmar la mente, a calmar las emociones, transitando la rueda, ¿vale? Este es un laberinto maya, esta es la chacana en Sudamérica. Entonces, el mapa siempre ha estado para todos. Solo es cuestión de que tengamos ojos para ver, como nos decía el maestro Jesús. Más o menos así va el mapa, Mari. No sé si hasta aquí quieras hacer algún comentario, alguna duda. Adelante, Rosy, continúa. Muy bien. Bueno, pues este es el mapa, en el libro lo explico. Y sobre todo te aviso de que va a haber algunas estaciones donde te vas a encontrar grandes desafíos, como les pasó a los caballeros del rey Arturo. El primer desafío que te invito a atravesar son las arenas movedizas de la herida emocional del rechazo. Entonces hago un despliegue. Todo ese seminario que ustedes tomaron, Francisco y tú, lo transformé en teoría para después hacer el seminario más práctico. Y para que quienes hagamos el viaje al Reino Unido, pues tengamos esa herramienta teórica. Entonces, aquí hablo de desde dónde surge el rechazo, de qué manera nos impide abrir el corazón. Hablo de que el rechazo es en realidad el origen de la enfermedad cardíaca, Mari. La enfermedad cardíaca es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y creemos que es un tema genético, de alimentación, de cuestiones ambientales. Y no digo que no, pero el origen emocional siempre es el rechazo. Entonces mi invitación es a hacernos cargo de aquello que sí nos podemos hacer cargo. Y a dejar de ver al rechazo como una convicción. Hay gente que rechaza a los hombres, o a las mujeres, o a los de otra religión, a los de otro partido político, a los de otra generación, a todo aquello que rechazó mi sistema familiar, a los de color de piel oscura, a los de piel blanca. Todo aquello que rechazó mi sistema familiar es una lealtad que yo estoy poniendo acá en juego y me enferma. Y es una arena movediza porque nos hace caer en un pantano. Nosotros creemos que vamos por tierra firme y que vamos a lograr nuestros objetivos. Y en la frecuencia del rechazo lo único que va a ocurrir es que nos vamos a hundir en un pantano y nos vamos a enfermar, o del centro cardíaco o del aparato digestivo. Entonces explico todo el fundamento de lo que he aprendido y doy herramientas para resolver esa herida. Para después, bueno, el camino empieza por Mabón, o sea, el rumbo oeste, o sea, la estación del otoño. Yo para iniciar un viaje, un proyecto, primero invito a la gente a reconocer qué emociones tiene y qué tendría que dejar ir, como le hace la tierra en otoño. Para poder pasar por Samhain, que es en realidad la noche oscura, es el evento que se alinea con el Día de Muertos en México, con Halloween, y es un estado de conciencia por el que tendríamos que transitar y tendríamos que aprender a dejar morir algo en nosotros para poder renacer. Y si hay algo que tendríamos que dejar morir, yo invito a los lectores a dejar morir el rechazo que sientas hacia situaciones o personas y que comprendas el origen y que te liberes de él y purifiques tus aguas. Para después ir a Yule, la siguiente estación, cuando ya, bueno, aquí pongo las arenas movedizas, ¿verdad? La memoria epigenética del rechazo que produjeron o experimentaron nuestros antepasados. Entonces, aquí empieza el deterioro. Pensamos que es por el tiempo, ¿no? Rechazar deteriora, intoxica y enferma. No es ninguna convicción, por mucha adrenalina que nos produzca. Rechazar nos hace sentir aparentemente fuertes, pero porque estamos generando adrenalina y cortisol. Y eso acaba por enfermarnos y hundirnos. Pero cuando yo ya purifiqué mis aguas, yo puedo pasar a Yule, cuando la tierra y los bosques se congelan, cuando todo se pone en paz. Y aquí nos vamos a encontrar con unas brumas, como los caballeros templarios, como el camino a Avalon. Se dice, para llegar a Avalon hay que superar unas brumas. Hay una película que se llama Las Brumas de Avalon. Esa bruma es la herida de la humillación, de la desvalorización que recibieron o produjeron nuestros antepasados. Es decir, violencia, explotación, esclavitud, abuso. ¿Cómo saber que yo tengo activa esa herida? Bueno, cuando no confío en mí, cuando me desvalorizo, cuando permito maltrato o cuando me la paso de criticona o de criticón, juzgando todo, lanzando decretos de juicio, que quien estudia física cuántica sabe que el decreto genera la realidad. Y entonces cuando yo rechazo y además critico y además lanzo discursos tóxicos, estoy creando esa realidad. Eso me va a impedir llegar al grial. Eso no me va a dejar llegar al centro del corazón. Entonces, ahí explico de qué manera la herida de la humillación está alimentada por un pensamiento religioso mal interpretado. No estoy criticando a ninguna religión, pero a veces religión sin conciencia puede generar lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Ahí hay un tinte religioso o un pretexto religioso. Incluso los ejércitos creen que Dios está de su lado y que Dios quiere la guerra. Y que si lanzan unas bombas, el Mesías va a llegar. ¿Sí? Entonces ahí hay una muy mala interpretación de las doctrinas que en realidad son sabias y son perfectas. Entonces ahí invito a los lectores a hacer un recorrido por los llamados siete pecados capitales e ir un poquito más profundo, reconocerlos como heridas sistémicas, comprenderlos desde otra perspectiva y emprender el viaje a la no repetición. La gula, la lujuria, comprenderlos desde otra perspectiva y disolver esa bruma y avanzar en el fortalecimiento para empuñar nuestra espada. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestra mente, Mari, nuestra espada nos va a permitir ganar cualquier batalla interna. La batalla contra el saboteador, contra ese perpetrador que quiere lastimar cuando abre la boca. A veces la lengua es una espada de doble filo que lastima más que los golpes físicos o igual que los golpes físicos. Entonces, cuando yo he limpiado mi mente y la he puesto en paz y he avanzado en mi autenticidad, voy a poder ganar mis batallas internas con el poder de mi mente. Y mi mente me va a permitir enfocarme en mi propósito. Cuando el rey Arturo empezó a ganar todas las batallas, es porque había definido su propósito de instalar en Camelot los valores más elevados, la justicia y la bondad y la magia y el respetar todas las cosmovisiones. Ese fue el poder que le permitía proteger a Camelot. Entonces, bueno, después de transitar Yule, vamos a llegar a Ostara, que es la primavera celta, a sembrar. Uno cree que sembrar es el inicio de los ciclos. Yo te conté que estoy sembrando las semillas de un nuevo proyecto, pero para eso tuve que vivir muchos duelos. Tuve que disolver las historias que me cuento sobre la herida del rechazo. Y dije, ¿qué está pasando con las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué se me está cerrando el camino en algunas empresas? ¿Por qué lo que funcionaba me dejó de funcionar? Tuve que transitar el autojuicio, la autorrecriminación, la exclusión. Tuve que purificar esas aguas, Mari. Y he tenido que hacer un trabajo interno muy fuerte. 2024, 2025. Y aún con todo eso, fui a Avalon y fui a seguir nutriendo eso que después se convirtió en un concepto, en una nueva estrategia, en Yule, en el norte. Y tuvimos que congelarnos para nutrir aquello que vamos a sembrar en primavera. Y mira la sincronicidad. Yo estoy sembrando esa semilla, ¿sí? Pero para eso tuve que limpiar mis emociones y mi mente, ¿no? Si yo siembro sin haber hecho el trabajo interno, no se me va a dar la cosecha, van a surgir plagas. Entonces, aquí invito a los lectores a enfrentar la herida de la frustración, lo que enfrentaron los templarios, los caballeros del rey Arturo. Tuvieron que enfrentar bestias. Acá las emociones y las creencias limitantes se vuelven bestias con las que hay que lidiar. El no sé, no puedo, no tengo, no merezco, no es para mí. Todo eso emerge cuando se enciende la luz, cuando la luz ilumina lo que no habíamos visto. Entonces aquí ofrezco el mapa de qué hacer concretamente. Y a ver, ¿cómo saber que todavía traes cargando la herida de Mabón, de la herida del rechazo? Y pongo todas las conductas. Y doy alternativas. ¿Qué conductas son las que te van a ayudar? Entonces aquí los estados de conciencia se vuelven personajes. Se vuelven el maestro o sacerdote, el mago, el guerrero o la reina, ¿no? Los estados de conciencia los vuelvo personajes para que sea más fácil decir, a ver, ¿quién es el que me está fallando ahorita? ¿Es el guerrero cuando no tengo disciplina, voluntad, determinación? O tal vez sea el maestro que se me está sumergiendo en las arenas movedizas de las emociones. O tal vez sea el mago que en vez de decretar lo que sí quiero que pase, me está jugando malas pasadas y me está llevando a usar mi lenguaje para decretar lo que no quiero que pase. Entonces, ese es el camino, ¿no? Hasta llegar al sur, el estado de conciencia que se llama Liza, en donde cosechamos. Entonces, dicen pasajes bíblicos que al árbol se le conoce por sus frutos. Y yo invito a la audiencia a ir a reconocer, pues, ¿qué resultados tiene? Si me gustan mis resultados, quiere decir que he transitado el mapa de manera armónica y equilibrada. Si no me gusta mi resultado, si siento que la vida no me está respondiendo, si siento que Dios no está escuchando mis plegarias, si me estoy juzgando, es ir a ver el mapa, no a salirnos de la culpa y ir a ver el mapa, en dónde me hizo falta potenciar mi disciplina, mi voluntad, ¿sí? Y así se va a sanar la herida del abandono, porque Dios nunca nos abandona, ni la vida nos abandona. Son nuestras memorias las que nos hacen proyectar eso. Entonces el libro te ayuda a tomar conciencia de esas memorias. Entonces, si sanamos estas cuatro heridas, mi apuesta es que vamos a llegar al centro y poder actuar desde el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar en lo físico? Que el corazón físico se nos va a fortalecer, va a dejar de recibir los embates de las toxinas de estas heridas. Y es cuando vamos a despertar nuestra verdadera inteligencia, Mari. La inteligencia, dice Humberto Maturana, es la capacidad de adaptación a un entorno en permanente cambio. Entonces, eso que yo digo, que el entorno se volvió frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, eso está asociado a estas cuatro heridas. La fragilidad se da cuando no tengo un propósito. Y si no tengo un propósito, me van a atacar las bestias de la ansiedad. Y si me atacan las bestias de la ansiedad, no voy a tener una adecuada cosecha. Y entonces me voy a sumergir en mis arenas movedizas, ¿no? La incomprensión es la arena movediza. Entonces mi apuesta es esa, que recorriendo este mapa vamos a tener claves para avanzar en nuestra capacidad de llegar al centro, al grial, al lugar en donde está resguardado el tesoro. Y el tesoro va a ser la salud, la armonía y la prosperidad y la conciencia de inmortalidad, María. A grandes rasgos de eso se trata el libro. Pues muchísimas gracias, Rosy, por compartirnos este gran paseo por el libro. Nos dejas mucha más claridad de qué se trata. No solamente es una frase romántica, ¿no? De ir al centro del corazón, ¿no? Son aprendizajes de vida que tú misma has transcurrido y que hoy por hoy nos traes a través de Expedición al Centro del Corazón. Muchísimas gracias, Rosy. Si pensáramos en un primer paso para ir al centro del corazón, yo les diría, vayamos a adquirir el libro de Rosy, Expedición al Centro del Corazón, que ahí nos estás compartiendo el mapa. No solamente nos das teorías, sino nos descifras ese mapa, Rosy. Así es. No es un viaje, es un viaje simple, pero no es fácil. Incluso yo que lo he acompañado de viajes externos, incluso la primera vez que fui a Glastonbury, a la Gran Bretaña, tuve que activar esta expedición interna. No, era más fácil claudicar, era más fácil decir, no, mejor en otra ocasión, cuando todo esté armonizado, cuando todo esté ordenado, cuando estén todos los recursos. Y después comprendí que nunca iba a ocurrir, porque un viaje así nunca va a estar armonizado. Siempre se nos va a presentar una resistencia económica, de salud, de la familia, del trabajo. Entonces tuve que hacer un trabajo interno que requirió de mucho movimiento, prácticas físicas, respiración, visualización, enfoque, diseño, aprendizaje de nuevos conceptos. Entonces, bueno, soy muy intensa, Mari. Ya ustedes me conocen. Y le imprimí esta intensidad a la expedición. Y a veces toco las campanas como cuando las campanas invitaban a los grandes caballeros, a los guerreros, a los maestros, a emprender la expedición. Este libro es esa campanada. No dejemos pasar más tiempo para hacer lo que nos toca hacer, que es aportar a la evolución. Así es, Rosy, y este sonar las campanas es un llamado para aquellas personas que quizás cerraron el corazón. Tú decías, en el libro menciono como características que me van a decir que estoy en ese estado. Si nos pudieras mencionar algunas características que puedan identificar las personas que a lo mejor no se han dado cuenta que su corazón está cerradito, ¿cuáles podrían ser para este sonar de campanas? ¿Para quién va, Rosy? Pues mira, empezando por el estado de conciencia de Mabón, que está asociado al maestro, maestra, sacerdote, sacerdotisa. Cuando mi maestro interno está herido, es cuando yo no comprendo que todo el mundo tiene derecho a ser un legítimo otro. Y eso aplica, bueno, para mí, porque a veces yo me autorrechazo. Si te criticas, si rechazas algo de ti, de tu cuerpo, de tu historia, ese puede ser un síntoma del corazón cerrado. Si no te pones como prioridad, si confundes amor propio con egoísmo, a veces hemos llegado a confundir el amor propio con egoísmo. Egoísmo es pretender cambiar a los demás. Amor propio es que tú hagas tu ejercicio, tus respiraciones, tu meditación, que hagas lo necesario por nutrirte, por darte tiempo, por darte espacio, por descansar, por comprarte algo lindo, por ir a un viaje. Eso es amor propio y eso necesita el mundo. Necesita más gente que tenga amor propio. Y así aportaremos a que en lo colectivo se sane tanto desamor que estamos experimentando. Otro síntoma es que yo rechace algo o alguien de mi familia, ¿no? Hay gente que tiene medios hermanos y los medios hermanos es como si fueran los peores enemigos. Oye, ¿cómo gente que comparte el mismo ADN va a relacionarse desde la enemistad? Y no digo que por eso tengamos que pasar Navidad y vivir juntos, pero sanar el corazón significaría darles un lugar y decir, ustedes son mis hermanos. y tienen derecho a ser legítimos otros. Todos pertenecemos, todos somos uno. Entonces, cuando logramos de corazón vivir ese estado de conciencia, estamos quitando los muros, las barreras, ¿no? Tengo el corazón cerrado cuando critico. Criticar, dice la metafísica, es el origen de la carencia y la escasez. Criticar es salirme de la ley de la unidad. Es poner barreras al flujo. Tener el corazón cerrado es cuando no logro mis sueños. O cuando tengo una enfermedad física, una enfermedad emocional, o sea, conflictos, relación con el dinero, con la prosperidad, cuando estoy experimentando carencias y escasez. Quiere decir que esos son llamados a reconocer que me falta todavía abrir el corazón. Y todos tenemos alguno de esos síntomas. Entonces, si estamos aquí es porque todavía está el llamado a ir a explorar eso y a lograr, a ir a la expedición. Sí es, pues efectivamente este llamado es para todos. A todos en algún área de nuestra vida nos está este síntoma haciendo saber que hay que seguir trabajando en conectar con este corazón, a ir a hacer esta expedición, este viaje interior, Rosy. Muchísimas gracias. Platícanos, Rosy, en tu experiencia acompañando procesos humanos, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentan las personas para reconectar con su corazón? Bueno, pues hay diversos tipos de resistencia, pero yo he llegado a articular algunos aspectos que tenemos que sostener siempre para que no nos avasalle la entropía, que no nos avasalle este tsunami del entorno, del cambio. Entonces, a veces hay resistencia a hacer consciente mi herida, ¿no? Alguien me decía, es que mi pareja se está portando así, ¿por qué me dices que tiene que ver conmigo? Le digo, es tu herida, la estás proyectando en la pareja. Entonces, a veces ahí encuentro resistencias. Otra más en los nuevos hábitos emocionales que tenemos que desarrollar, Mari. Tú sabes que yo soy bien fanática y muy intensa de la respiración consciente, porque la ciencia ya aceptó lo que hace miles de años sabíamos. El oxígeno, que es en realidad el aliento divino, tiene la capacidad de liberar nuestras memorias emocionales. Entonces, ya se comprobó que tenemos la influencia emocional de cuatro generaciones. Muchos de nuestros miedos, de lo que rechazamos, de nuestros paradigmas, no empezaron con nuestra historia, pero hoy nos están produciendo dolor. Hoy nos están diciendo, necesitas un nuevo paradigma. Y para liberar el anterior necesitamos respirar y desintoxicar nuestra memoria epigenética. Y entonces encuentro que cuesta desarrollar ese hábito. A mí me costó. Yo aprendí ejercicios de respiración desde 2006 y los empecé a practicar con disciplina en el 2022. Me tomó, lo hacía un día y 6 meses no. Un día y 3 semanas no. 3 días sí, pero bueno, por lo menos que se siembre la semilla de ese conocimiento. Hubo un día que dije, ¿y para qué traigo toda esta carga si la puedo liberar? Y si puedo tomar las riendas de mis emociones, ¿por qué no lo hago? Y entonces ahí me enfoqué y me apliqué. Otro es a definir el propósito de mi vida. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi servicio a la vida? Por ahí luego viene la resistencia. Y luego abrirle el corazón a mi historia. Mi historia es perfecta, mi destino es perfecto. Mis traumas de la niñez son lo perfecto. ¿Para qué? Para que hoy yo pueda desplegar esta atención creativa para aprender, crecer y avanzar. Eso, Mari. Muchísimas gracias, Rosy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos muchos saludos y te los quiero compartir. Tenemos saludos a través del chat de YouTube. Nos envía saludos, te envía saludos Jenny Cosquillo, que te dice, hola, saludos desde Santiago de De Chile. Chile. Tenemos saludos de Cintia Ocanas, que nos dice, saludos, Rosy. Te saluda también, te dice buenos días, Catalina Castro. Me imagino que es tu esposo, C. Macedo. Ah, claro, el autor del prólogo. Ah, mira, saludos también a tu esposo. Nos envía también un mensajito, Semillero Corazón, que te dice felicidades, felicidades, Rosy. Y saludos de Nicole Roy desde Ah, Costa de Rica, que Costa te dice Rica. gracias, Rosy, un inmenso abrazo. Tenemos más saluditos, déjame ver. Tenemos desde redes sociales la escritora Irene Avecia desde Málaga, España. Wow. Savitechi Flores desde Perú. Marisol Romero Ángeles desde Tennessee, Estados Unidos. Isela Méndez Pacheco desde Perú, que nos están enviando saludos. Y producción nos hizo favor de colocar una encuesta en YouTube que nos, la encuesta dice, ¿qué formato le gusta leer más? Expedición directa al corazón, físico o digital. Y en este momento, digital va ganando con un 67% y agradecemos a Cabina que nos acompañe en este recabar información de cómo a los lectores les está interesando más leer. Este libro que nos trae hoy Rosy, Expedición Directa al Corazón. Rosy, como exploradora de la conciencia, ¿qué mensaje consideras vital que reciban aquellas personas quienes sienten que han perdido su poder personal, su autonomía, su conexión con su corazón? Pues lo que yo siempre recomiendo es una frase que le aprendí al poeta francés Marcel Proust. Yo invitaría a todas esas personas a hacer un viaje. Pero Marcel nos decía que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ir a ningún lado. No consiste en ir a buscar nuevos territorios, sino en aprender a observar diferente. Entonces, a veces decimos, pero ¿cómo le hago para observar diferente? Eso es lo que yo me he enfocado en aportar. Cuando escribo un libro, cuando doy una charla, dar pautas, dar mapas, para que podamos colocarnos en una perspectiva y verlo distinto. Ayer en la conferencia que di, puse el aprendizaje sobre la adicción, ¿no? El común de la sociedad tiene la tendencia a ver a los adictos como los débiles, cuando les digo que son los fuertes. A lo mejor su personalidad no lo es, pero su alma sí. Tú, que también eres experta en el enfoque sistémico, sabemos que la persona que desarrolla una adicción o una enfermedad es alguien que desde el alma, desde el espíritu, elige llevar una carga mayor de las memorias no resueltas del árbol familiar. Y desde el plano espiritual nos está dando el servicio de mostrar que eso está ahí y que tenemos la posibilidad de sanarlo y de liberarlo y de detenerlo. Entonces, mira, lo que es cambiarte de perspectiva y en vez de enojarte con tu familiar que desarrolla una adicción, le digas desde el alma, gracias por ser tan leal a este sistema. Gracias por tu servicio de amor a nuestras vidas. Gracias por permitirnos ver lo que no habíamos visto. Entonces, ahí cambia la perspectiva, ahí cambia el viaje. E invito a la gente a reconocer que el verdadero legado está en los cambios internos. Los edificios, las empresas, las casas, las cuentas bancarias, tal vez duren una generación. Eso no es un legado. El verdadero legado es el miedo, la culpa, la desvalorización que cada quien supera. Entonces, para las personas que tienen hijos, que quieren tener hijos, que ya los tienen, o para los que no tuvimos hijos, es importante saber que el cambio interno que tú hagas es una herencia para las 7 generaciones que vienen. Entonces, que haya ancestros que hayamos sido valientes para decir, superemos la ansiedad. Vayamos a lo profundo a liberar esa memoria. Superemos la autodesvalorización. Aprendamos a amarnos. Primero a nosotros mismos, ¿no? Eso es a lo que incentivo y motivo a los lectores, a reconocer que el verdadero legado está ahí. No sirve nada dejar una casa y una cuenta bancaria si dejo el resentimiento con los hermanos, si no sanamos los duelos, ¿vale? Así es como he aprendido a ver la vida, Mari. Muchísimas gracias, Rosy. Rosy, nos llega una pregunta del público que nos dice, si no hemos tenido hijos, ¿cómo va a impactar en 7 generaciones que vienen si no se ha tenido hijos y los hermanos tampoco han tenido hijos? Vale, pues hay muchos experimentos de física cuántica que nos hablan sobre la comunicación entre el inconsciente de las especies, ¿no? Por ejemplo, estos changuitos que en una isla descubrieron que las frutas sabían mejor si las remojaban en el mar y no se las comían con tierra. Entonces se reconoció cómo un grupo comenzó a hacerlo y después esa conducta se replicó en otras partes del mundo. No tengo que salir a predicar a la plaza, no tengo que convencer a nadie de nada. Lo que yo resuelva internamente va a producir que mi cerebro emita nuevas señales que vayan al inconsciente de todos los que somos de la misma especie. Entonces, cuando tengo hijos, pues es mucho más poderoso el cambio porque el vínculo es más fuerte. Pero cuando no tengo hijos, impacto de todas maneras en la humanidad. Y siempre cito este estudio en todos los programas, Mari. Bastaría que 100.000 personas hiciéramos un cambio de conciencia sostenido para revertir los dolores que estamos viviendo como humanidad, para que llegara al inconsciente de todos. Entonces somos como gotas en el océano. Entonces, ¿qué tipo de gota voy a ser yo? ¿De la que qué señal voy a emitir al océano? Así es como entiendo que podemos impactar. Muchísimas gracias, Rosy. Qué bueno que lo compartas porque esas personas que no han tenido hijos sí que tienen su participación en la mejora de las generaciones que vienen o de un impacto negativo, si así fuese, también en las generaciones que vienen, no importando si solamente se trata de que tuvieron hijos o no, Así es. sino de las 7 generaciones que vienen en la humanidad. Y eso es muy importante que lo comprendamos porque aquí todos somos importantes, todos aportamos y no es como que nos podamos relajar de decir, bueno, como no tuve hijos, pues haga lo que haga, da igual. No. No, no, porque con todo lo que hago impacto, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, genero un impacto, ¿no? Entonces, es importante reconocer que ese impacto viene incluso de lo que no comunicamos. Así es, sobre todo también recordar que esas personas que no tuvieron hijos, que trabajen en ellos también es valioso porque son vidas valiosas y es no es como que, bueno, de todas formas no voy a impactar en mis hijos porque no los tengo, entonces pues me dedico a vivir esta vida un tanto miserable, ¿no? Al contrario, trabajemos en nosotros para construir esa vida que deseamos vivir, que nuestro corazón nos invita a vivir. Así es. Y eso nos permite desarrollar actividades con otro impacto, ¿no? Entonces, yo no tuve hijos, pero ayer di una conferencia donde impacté o aporté a muchas personas. Cuando escribo un libro, pues voy a impactar en cientos o en miles de lectores, ¿no? Y a ese tipo de aportación me refiero. Así es, así es. Además, Rosy, recordarles a las personas que los que no tuvieron hijos, los proyectos son hijos, los libros son hijos también, todos aquellos proyectos que emprendan son hijos, es el fruto que dan al mundo. Así es, así es. Muchísimas gracias, Rosy. Rosy, a nosotros nos encanta resaltar el talento que está unido para que un libro salga a la luz. Platícanos de esos talentos que contribuyeron a la publicación de Expedición al Centro del Corazón. Pues qué talentos, yo creo que es la unión de todo lo que he tenido la oportunidad de desarrollar, comenzando por esa herida de que tuve en la niñez, ¿no? Que no hablaba con mi papá, que te conté. O sea, eso me tomó como 10 años superarlo, Mari. Entonces, te podrás imaginar los estados emocionales por los que transité. Culpa, enojo, vergüenza, miedo. Entonces, para mí es importante compartirle a los lectores y a la audiencia que todo talento a veces empieza con esa semilla. que para experimentar la autorrealización, pues tuve que transitar la frustración. La frustración es mi herida de nacimiento. Tú sabes que luego hacemos un diagnóstico para diagnosticar con qué herida nací. Yo nací con esa. Entonces, bueno, ¿qué talentos? Pues esta disciplina que me ayudaron a desarrollar en los agustinos, sobre todo, ¿no? En el Colegio Fray Luis de León. Y la disciplina de mi mamá. Mi mamá es una persona experta en dejar todo en orden y en cerrar ciclos. Mi mamá no puede dejar un vaso sucio en la cocina, ¿no? No se puede ir a dormir si no está el ciclo cerrado. Entonces creo que esa fortaleza también es algo que es parte de mi herencia. No soy tan ordenada como ella, pero estoy aprendiéndolo. Y después la comunicación, el talento de expresar con la palabra, usar los medios de difusión masiva. Para difundir mensajes de conciencia. Un día me comprometí a ello en una clase, ¿no? En una clase de valores con el director, el entonces ingeniero Rodolfo Loyola e Irma de la Torre, que daban esa clase. Nos pasaron a hacer una declaración porque ellos estaban ya mucho en el coaching ontológico y hablaban de la importancia de las declaraciones. Entonces yo pasé al frente y me comprometí a usar todo medio de información para difundir valores y cultura y aportar a la evolución. Entonces, bueno, ya que me gradué, pues todo el desarrollo humano, ¿no? Incursionar en el mundo del desarrollo humano desde los seminarios Insight, me acuerdo que fue mi primer encuentro con el desarrollo humano. Y pues ahora integro todo, Mari, porque ahora tengo que usar, pues desde lo que aprendí a redactar en el Colegio Fray Luis de León, hasta todo el desarrollo de los medios, ¿no? De la producción de audio, de video, de sonido, de material didáctico, con mi maestría en educación. Entonces, pues creo que todos los libros son la suma de todo eso. Incluso las técnicas de psicología transpersonal. Le comparto a la audiencia que la psicología transpersonal está de acuerdo con todas las perspectivas de psicología. Sin embargo, aporta el aspecto espiritual. Y la técnica de sanación en psicología transpersonal es el arte. Entonces, yo hice danza durante muchos años para superar mis miedos, mis culpas, mis bloqueos, mis cerraduras de corazón, pero también la literatura, los símbolos, el arte son parte de ese proceso de sanación. Entonces, sobre todo este libro es la integración de todo eso, Mari. Qué maravilla, Rosy. Efectivamente, un libro contiene esos aprendizajes de vida de su autor. Así es de que es como una compilación de todo ese oro que te encontraste en el camino a través de tus experiencias, lo viertes en este libro. Hoy tu tercer libro, Rosy. Muchísimas gracias. Platícanos, ¿qué satisfacciones te deja la publicación de este tercer libro y la hermosa acogida que le han dado los lectores en las diferentes presentaciones que ya has tenido oportunidad de realizar? Pues la satisfacción de que cada que alguien abre una página y lee, pues me permite cumplir con mi propósito de vida, ¿no? Mi gran espada, mi espada, la que me permite ganar las batallas, es reconocer que yo nací para contribuir con las demás personas a lograr sus sueños. Ese es mi servicio a la vida. Y lo hago a través de cursos, a través de podcast, de entrevistas, de libros, de conferencias o de sobremesas o de conversaciones por WhatsApp. El propósito es algo, es eso que somos, estemos donde estemos. Entonces, pues mi gran satisfacción es que cada que alguien lee una página de ese libro me permite cumplir con mi servicio a la vida. Esa es mi gran satisfacción. Así es, y nos dice Carlos Macedo desde YouTube, muy emotivo. Ah, claro. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Rosy, dinos por favor, ¿dónde podemos adquirir tu libro Expedición al Centro del Corazón, el mapa para recuperar tu soberanía emocional y en qué formatos está disponible? Claro que sí, Mari, pues se encuentra en Amazon, esa plataforma que me ha permitido reconocer que quien quiera escribir un libro puede hacerlo. Ya no es un tema de editoriales, ya no es un tema de qué plataforma. Amazon nos abre esa puerta y ahí está en formato ebook o en formato impreso. Ya tengo algunos formatos impresos que les voy a llevar a las 13 personas que ya están inscritas al viaje en Reino Unido en julio de este año. Se los voy a llevar impreso y dedicado. Qué hermoso, Rosy. Rosy, ¿hacia dónde ha trazado su más alta realización tu corazón? ¿Qué sueños tienes pendientes por cumplir? Pues tengo este sueño de este proyecto que te compartí. Sembrar la semilla de liderazgo desde maternal, desde el nivel maternal hasta preparatoria. Lograr que niños y jóvenes ya salgan de esos espacios de formación autoconociéndose, siendo conscientes del impacto de sus decisiones, reconociendo que cuando hago algo por alguien, lo hago por mí. Y tengo el sueño de que ese conocimiento llegue pues a los confines del mundo. También tengo otros sueños como conocer muchas partes del mundo, como Egipto. Algún día así como conecté con la sabiduría del Reino Unido, también tengo el interés de conectar y activar las memorias de la sabiduría egipcia, nórdica. Y bueno, creo que me faltan muchos viajes por hacer y por descubrir, y que esos viajes externos me permitan activar el interno y seguir compartiendo mapas. Y así sea, Rosy. Rosy, si pudieras resumir en una frase el propósito de tu vida, ¿cuál sería? Pues es ese, contribuir a que las personas logren sus sueños. Cuando alguien logra sus sueños, yo logro los míos. Es una frase corta, pero ha sido todo un proceso. Y a veces yo en las sesiones, en los cursos y todo ayudo a las personas a descubrir su propósito. Y es muy mágico que alguien logre verbalizar para qué nació. Cambian muchas cosas. Sí, por supuesto, tener el sentido de la vida y El para sentido de la vida. qué es maravilloso. Sí, Así porque es. muchas de las veces y por una larga, larga etapa de nuestra vida andamos como que perdiditos. Así es, como que nos falta la veleta, ¿no? Lo que le dé rumbo a la vida, esto que nos aportó Viktor Frankl en su terapia de la logoterapia, el sentido de la vida, para mí ha sido muy valioso. Entonces, descubrí eso que me llena de alegría, contribuir con que alguien logre sus sueños, a través de un aprendizaje, de una comprensión, de una integración, de una sanación, una Así idea, es. una charla. Sí, totalmente, Rosy. Pues agradecidos con que hayas tú conectado con tu vocación y que estés contribuyendo para que las personas que todavía no puedan lograr conectar con su vocación, porque nada mejor nos puede pasar que dedicarnos a eso para lo cual estamos hechos, eso para lo cual venimos y que tenemos talentos para realizarlo. Así es. Entonces, espero que encuentren respuestas Que en así este sea, libro. Rosy. Tenemos saludos de la escritora Marlene Caires a través de Instagram y también tenemos saludos del chat de YouTube de arroba Klaus Galván Granados. Nos dice intenso y muy completo en armonía. Claro, ella ha sido viajera de viaje interno y externo, mi compañera de viajes. Un abrazo hasta los Estados Unidos. Abrazos. Rosy, nos estamos acercando al final de esta entrevista que nos estás regalando y que estamos disfrutando muchísimo. Si tuvieras un mensaje final que te gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos escucharán en diferido, ¿cuál sería ese mensaje? Pues invito a la audiencia y a los lectores a voltear a mirar su historia, a voltear a mirar sus raíces y hacer lo necesario para reconocer que esa historia, así como fue, es perfecta. Es parte de un plan mayor que a veces nuestra personalidad desconoce y que por eso juzga. Pero invito a todas las personas a reconocer que en el gran dolor, en la frustración, en todo eso que nos ha dolido, hay diamantes y hay tesoros escondidos. Entonces los invito a emprender la expedición para encontrar esos diamantes, para pulirlos y para llegar a ese tesoro, que es la apertura del corazón. El gran mito o el símbolo del Santo Grial es ese incentivo para el alma que conoce los símbolos para no declinar, para no rendirse en esa búsqueda de ir a abrir el corazón, que no es un tema romántico, es un trabajo arduo. Se necesita ser valiente. Entonces, los invito a emprender la expedición. Las campanas están doblando por todos. Ya Así nos es. piden que es el momento. Sí, y estos procesos efectivamente se requiere valentía y si nos atrevemos a emprender estas expediciones, nos vamos a dar cuenta que los frutos que nos encontramos son verdaderamente muy, muy benéficos para nuestra vida. Así es, no tenemos que cumplir 100 años para decir, ay, encontré el grial, el tesoro se va a ir incorporando, vamos a ir teniendo acceso a sus cualidades en cada paso que demos. Así es. Muchísimas gracias, Rosy. Y te comparto que la encuesta se cerró de la siguiente manera. La pregunta es, ¿qué formato le gustaría leer? ¿Expedición directa al corazón? ¿Físico? Tenemos un resultado del 62% y digital 38%. Es decir, Ah, mira, remontó se físico. revirtió. Todavía las Okay. personas gustan más por leer físicamente. Y la verdad es que, bueno, quienes somos de las generaciones, como la tuya y la mía, Rosy, sí disfrutamos del olorcito del papel. Sí, dieron cafecito a leer ahí, Sí. ¿verdad? Yo Como disfruto acostumbramos. mucho el estar marcando las ideas Sí. que a mí me parecen muy, muy significativas para resaltarlas y tenerlas muy presentes. Entonces, sí, yo también disfruto mucho la lectura. Por la vida tan acelerada que llevamos, de repente está recobrando importancia los audiolibros, Rosy. ¿Será en algún momento que tendremos tus libros en audiolibro? Pues yo creo que sí, ahorita sabes que me llegó esa idea, dije, me falta hacer un audiolibro, el relato, ¿no? Porque también yo disfruto mucho, en realidad como que el tiempo está tan acelerado que hoy me cuesta trabajo decir, voy a sentarme una hora a leer, pero pongo un audiolibro y entonces estoy haciendo cosas, cocinando, lavando platos, ¿no? Y capacitándonos y aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a hacer, María. Así es, sobre todo en los trayectos, Rosy. Esos Sí. trayectos en la ciudad que de repente, en lugar de estarme estresando por lo que sucede afuera, poder crear una atmósfera agradable de crecimiento a través de irte escuchando sería genial. Lo voy a hacer, vas a ver, ¿eh? Ojalá que sí, Rosy. Con mi voz, Y no de la IA, porque Carlos ya debe estar diciendo, con la voz de la computadora, no, no, lo voy no, a hacer no, con mi no. voz. Sí, no, con tu voz para poderte sentir. Sentir Eso. acompañándonos en ese proceso, en esa expedición, Rosy, sería genial. Yo voto porque con tu voz sí que la IA viene a ayudarnos muchísimo, es una herramienta valiosa y hay que saber usarla, pero creo que hay cosas que no se pueden reemplazar y una Así. de esas es la voz de la persona. Ojalá Que me y, produzca música original, eso sí, para que ¿verdad? no me la bajen las plataformas, Así pero es. va a ser mi voz. Así es. Rosy, también le enviamos saludos a nuestra gran familia Luna 9 Radio Digital de Estados Unidos y de México que nos estuvieron acompañando durante tu entrevista. Muchísimas gracias a nuestra gran familia México y Estados Unidos, siempre presente. Muchas, muchas gracias. Y bueno, también comentarles que estamos en la cuenta regresiva. Nos faltan 23 días para dar inicio al Festival Internacional del Libro 2026 para conocer nuestros invitados, escritores, poetas y poetisas a través de las presentaciones, ponencias y declamaciones que tendremos. Así es de que invitadísimos todos a ser parte del FIDEL 2026, el FIDEL sexta edición, Rosy. Muchas gracias, Mari. Gracias a ti, Rosy. Gracias por traernos este libro. Yo estoy ansiosa. Ya ahorita Lo pediré y te haré saber, te enviaré una foto de que ya llegó a mis manos, porque este libro conocí un poquito de lo que nos vas a compartir, lo que seguro nos vas a compartir a través del curso que tuvimos, pero creo que voy a encontrar muchísima, muchísima más información, este mapa que nos lleve al tesoro de nuestra vida. Así es de que ya te haré saber cuando ya me llegue mi libro, Rosy. Gracias, Muchas, Mari. muchas gracias. Gracias a ti y a toda la familia de FEM International y Luna 9 Radio Digital. Gracias por permitirme ser parte de esta comunidad que aprecio tanto. Gracias, nosotros encantados de tenerte con nosotros y que nos compartas esta sabiduría de vida que nos transmites a través de cada una de tus participaciones. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, tenemos un último saludo de Nicole Leroy a través de YouTube que te manda saludos, Rosy. Muchas, muchas Bien. gracias. Gracias Disculpen, a así ti, aparece el Tanika. correo, Nicole El Heroi 1226. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos, a todas las personas que estuvieron acompañándonos a través de las diferentes plataformas. Y pues bien, con esta participación de Rosy, que nos deja este libro maravilloso, Rosy, gracias, gracias por compartir tu mirada única a través de compartirnos tanto tus relatos de vida como este libro, Expedición al Centro del Corazón, el mapa para recuperar tu sabiduría emocional. Ya estaremos prontito yendo por él y dejando por ahí una reseña en este Amazon. libro que estás Gracias. lanzando. Querida Rosy, pues que sepas que en FEM International Group tienes siempre las puertas abiertas para presentar tus proyectos. Cada vez que lo desees, estaremos encantados de que nos presentes cada uno de tus proyectos. Para nosotros es un honor volverte a tener como nuestra invitada hoy presentando tu libro y conocer más sobre la valiosa labor que estás realizando y esta novedad que nos traes con los chiquitos. Muchísimas gracias y qué bendecida esta generación que desde pequeñitos va a poder crecer con estas semillas de liderazgo. Que así sea, Mari. Muchas gracias también por abrir estos espacios y permitirnos mostrar nuestro trabajo. Muchas, muchas gracias. Pues ha sido y siempre es un placer conversar contigo, Rosy. Yo aprendo muchísimo y me encanta cada una de las propuestas que nos presentas. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti y espero pues que ya nos conozcamos personalmente, ¿verdad? Sí, Caminamos porque juntas hace muchos años. yo ya te siento aquí en mi corazón y no nos hemos podido abrazar físicamente, pero te tomo Ya va a cada vez ocurrir. que nos participas algo de lo que estás haciendo. Muchas, muchas Gracias, gracias. Aquí Mari. estaré pendiente. Y bueno, me permito también agradecer y despedir a todas las personas que nos acompañaron en esta edición de Relatos de Vida e invitarlos a que nos acompañen en una próxima emisión en vivo los sábados a las 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Nueva York, en este horario, 12, 12 del día, perdón, en este horario de verano para Nueva York. Y les pedimos que compartan esta información si creen que alguien le puede aportar. La información que Rosy hoy nos ha compartido, por favor, compartan, denle suscribirse, activen la campanita en YouTube para que les lleguen las notificaciones cuando estamos en vivo. Les invitamos también a, si no han leído la edición de marzo de nuestra revista, vayan y léanla y estén pendientes porque ya pronto estará disponible la edición de abril de nuestra revista FEM International Magazine. Les invitamos a visitarla en www. .archive con v.org y encuéntrenos como FEM International Magazine y disfruten de una gran variedad de contenidos en nuestra revista. También extendemos una invitación a todas las personas y profesionales que se sientan llamados a compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si se sienten, si tienen ese llamado al servicio al bienestar y la expansión del ser y les gustaría participar como invitado o invitada a nuestros espacios, por favor escríbanos por mensaje de texto al WhatsApp más 52 314 109 8502. Y si desean anunciarse tanto en la revista o en la radio, Luna 9 Radio Digital, también pueden contactarnos al mismo número. Y bueno, señoras y señores, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con nuestra querida escritora Rosa Elena Zamora Antuñano y con ustedes que nos brindan su apoyo constante con su preferencia. Agradecemos nuevamente a nuestra querida invitada, a quien te deseamos, Rosy, que sigas teniendo todos los éxitos en cada uno de tus proyectos y en tu vida. Muchas, muchas gracias. Que así sea para todos. Un abrazo y feliz sábado. Feliz sábado. María Luisa Alcalá, quien les habla, les invito a un próximo encuentro aquí en FEM International Group, que transmite por Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. Muchas, muchas gracias. Que tengan todos un bendecido y feliz fin de semana y feliz inicio de vacaciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.